Era joven y guapo. Sí, bueno, hombre, está, les hay fotos buenas, sí. Que yo no sé dónde están. Pues es que alguna hemos hecho, mi hermana ha hecho alguna ampliación y la ha hecho, igual está en sí, video. Sí, oye, él era más guapo que yo creo. Bueno, eso lo habría que preguntarle era a él, de buena claro. Presencia, sí. ¿Y qué años puede tener aquí? 18 años o algo así, ¿no? Pues sí, 20. Más o menos, sí, porque fue antes de ir a la mili. Esta fue antes de ir. ¿Esa te la dio antes de ir a la mili? Sí, digo yo que sí. Para que se acordara de él. Claro. Claro.